triste. Todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo parece evadirse de algún modo. Todo vira, gira a tonos grises. Algo evita que el tiempo se deslice. Algunos dicen que solo son felices con dinero, alcohol, polvo y narices. Te dejo pa' que analices todo lo que dijiste. Yo me quedé en pie, fijo como una esfinge. Porque finge con que elige a irte sin despedirte. Son gajes de la visión, no por eso se hace más simple. Cuando estoy muy triste, cuando estoy más triste, más crisis. Las fases y el conjunto de sus matices, directrices. No existen el desconsuelo, no tiene matrices. Así que no esperes que a ti te aviste. Huiste, viste, es triste, pero nunca para morirse. Huiste, viste, no es simple, no lúgubre, aún resiste. El céfiro que me empuja, me hace el paso más lento. Más tiempo, presiento, nostalgia en el sentimiento. Por dentro del cuerpo, en el alma hay un invierno. Del dolor a la esperanza, de la tristeza a la alegría. Espero expire la pena y sonriamos día tras día, día tras día. Cuando estoy muy triste, cuando estoy muy triste, todo va más lento. Todo va más lento en aquellos momentos. Parece que el tiempo se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo. Cuando estoy muy triste, cuando estoy muy triste, todo va más lento. Parece que el texto va menos a prisa. Hace los momentos de casa sonrisa, de casa sonrisa, de casa sonrisa. Hoy tengo el ánimo abajo, siento que ya no encajo. En mi pieza solitarias lágrimas destapo. Cuando estoy más triste, entre cuatro murallas grises, pierdo mis coordenadas de vida y directrices. Es que siento que me ahogo, mi tranquilidad se evaporó. Nubes, truenos, rayos, todo lo que siento es tormento. Todo va más lento, la pena la atiendo. Es el sufrimiento que se muere ya en el viento. Cuando yo, cuando tú, cuando él, cuando aquel siente la piel, pierde el riel. No se siente nada de bien, no hay razón para estar de pie. Oye, sabes que la suerte vuelve, ya ves que si inviertes puedes. Puede ser que uno se caiga, levantarse, haga lo que se haga. No cabe duda, el tiempo sana heridas que el destino te da. Es cierto, verdad, quita la vena, puesto que al final todo se arregla, todo se arregla, todo se arregla, todo se arregla, todo se arregla. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy muy triste, cuando estoy muy triste, todo va más lento. Todo va más lento en aquel momento. Parece que el tiempo se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo. Cuando estoy muy triste, cuando estoy muy triste, todo va más.